El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura de mi tierra natal, canta: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Yeah. Hola, este programa está dedicado a los hermanos, que como decía el Papa Francisco, deben estar unidos. Y seguidamente escuchábamos a Oasis, un ejemplo de hermanos desunidos. Decían que Oasis iba a llegar al nivel de los Beatles o los Rolling Stones, pero las constantes peleas entre Noel y Liam Gallagher hacían que el grupo se separase, volviese a juntarse, hasta que finalmente, el 28 de agosto de 2009, se anula la presentación en el Festival de Rock en Sien, en las afueras de París, minutos antes de que diese comienzo la actuación, tras una pelea entre bastidores de los hermanos. La organización del evento informa a los espectadores sobre la cancelación del concierto, aportando una cita de Noel diciendo que el grupo ya no existe, poniendo fin así a la gira europea de la banda. Noel confirma la separación a través de un comunicado hecho en la página oficial de la banda, en los cuales expresaba su tristeza por dejar Oasis y explicaba que no podía seguir trabajando con su hermano. Y escuchábamos a Oasis entonces en Slide Away. Y ahora vamos a otros hermanos. Uno nació el 26 de junio de 1969 y es bajista. Y el otro, el 5 de noviembre de 1971. El hermano menor, músico, compositor de música clásica, guitarrista solista y tecladista. Uno se llama Colin Greenwood, el otro Johnny. Y el grupo Radiohead. Thank you. Gentle Giant es considerada una de las bandas de rock progresivo más originales y eclécticas de los años 70. El nombre de Gentle Giant, gigante amable, se debe a la figura de Robert Wadlow, el hombre más alto registrado en la historia, medía 2 metros con 72. Según dichos de sus miembros, el objetivo de la banda era expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de tornarse sumamente impopulares. La banda estaba compuesta por 3 hermanos. Obviamente hay otros músicos, pero estamos hablando de Derek Schulman, Ray Schulman y Phil Schulman. Escuchemos de ellos On Reflection. In my way did I use you, do you think I really abused you? On reflection now, it doesn't matter. How can you say I made you, I made you need to, can't say it now, it's failing now, it's over. It's my act, it's my calling, my standing, my smiling, in ways of life, can never be even the same. When you saw me, when you saw me, when you saw me, same way, as I came and went, on your heart to me, I remember you, still you stay, tied in your way. Changing times, watching the signs. How could you see in me what you want me to be? Now, on reflection, what reflection change my choice to all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around. Changing my life, taking your Y antes de ir a la pausa, vamos a escuchar uno de los grandes éxitos del grupo The Kinks, Lola. The Kinks también tuvo sus famosos hermanos. Uno era Raymond Douglas Ray Davis, nacido en 1944, el cantautor de The Kinks, donde tocaba con su hermano menor Dave, el guitarrista del grupo. Like Coca-Cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to